Una molt bona cançó per escoltar mitjançant el nostre espai, mitjançant la sintonia de Musicòpolis. Et presentem aquestes noves cançons, com sempre, en gent com Miranda. De fet, em m'ha encantat aquesta cançó anomenada Fantasmes. Seguim amb Ben Real, ho fem des del seu àlbum Darkness and Delight. La cançó és la que du aquest nom, la versió ràdio. This great cosmic wheel span into a great void. Música de Ben Real, marxem cap al directe des d'un àlbum que es diu Multishow al vivo a Rio de Janeiro, és Caetano Veloso amb Un Abrazazo. Dei um laço no espaço pra pegar um pedaço do universo que podemos ver com nossos olhos nus, nossas lentes de azuis, nossos computadores luz. Esse laço era um verso, mas foi tudo perverso. Você não se deixou ficar no meu emaranhado, se mandou pro outro lado de lá, de lá. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando. Hey, hoje eu mando um abraço. estardalhaço pro meu velho cansaço do eterno mistério. Meu destino não traço, não desenho o disfarço, o acaso é o grão, Senhor. Tudo que não deu certo, sei que não tem conserto, meu silêncio chorou, chorou. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Ei, hoje eu mando um abraço. Directe, fantàstic, indubtablement, de Caetano Veloso i aquesta cançó que hem escoltat, un abraçalso que ens arriba des d'aquest àlbum en viu i en directe. Després d'ell seguirem amb Garón i el Desnudame i també una fantàstica cançó que ens portaran els Acoasters, anomenada Embullen els peus. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Desnudame otra vez. Ser más que tu amigo. Dime, dímelo sin miedo, porque lo que quiero es tenerte conmigo. Hoy comienzo una nueva vida. Hoy me lanzo al vacío por ti. Desnúdame otra vez, devórame a pie. Dispárame esos besos que me hacen enloquecer. Desnúdame otra vez, atrápame en tu red. Enciende mi deseo con el fuego del placer. Y ahora bésame. Desnúdame otra vez.

siempre me decías lo que te hacía sentir. Cuando besaba tus labios se te veía feliz. Hoy llevo escrito un silencio que no me deja dormir, porque recuerdo el momento que sin querer te perdí. No te buscaré más. Te buscaré más en aquest senzill editat per Contra Senior Records i que ens porta Spireflow amb el ritme de Garona abans, amb el Desnudame i entremig a Coasters amb Embullen els peus, una de les bones peces musicals sens dubte de l'actualitat de la música en català. Propers minuts i ja recta final de Musicòpolis per aquesta setmana. Usher amb Good Kisser i India Martínez amb Ya No Me Creo. I done been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Make me holler and I bet $1 million, don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you, don't nobody kiss it like you. Bang, bang, bang, don't nobody kiss it like you, don't nobody kiss it like you. It's 5 in the morning, cushions rolling, while she making, shaking eggs. Yeah. Is a lie. Them other girls can't compete with mine. You do it so good, you blow my mind. You pull it out and you open wide. You make me want to tap out every time. Your pretty lips leave me so inspired. I think that she a winner. She could be a keeper, 'cause she's such a good kisser. I done been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Yeah. Make me holler and I bet $1 million, don't nobody kiss it like you. Don't nobody kiss it like you, don't nobody kiss it like you. Bang, bang, bang, don't nobody kiss it like you, don't nobody kiss it like you. This girl, she my hero, get it, hero, heroes, pay some price in you. I ain't wanna check off either. I'm staring at your barrel, pull the trigger, chitty, chitty, bang, bang. I told her, the devil is a lie. Them other girls can't compete with mine. You do it so good, you my mind. You pull it out, then you open it. You make me want to tap out every time. Your pretty lips leave me so inspired. I think I got a winner, could be a keeper, cause she's such a good kiss. Been around the world, I done kissed a lot of girls, so I'm guessing that it's true. Make me holler and I'm... Usher, amb Good Kisser, un bon petonejador. Que en diríem en català. Usher, amb un dels temes de maig de 2014, igual que Índia Martínez, qui ens acompanyarà amb l'àlbum Camino de la Buena Suerte. Aquesta noia guapíssima canta de meravella cançons com aquest, I ja no me creo. Rafael Corbí, a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula d'actualitat. Hoy me he vuelto a parar en mitad de la calle. Me enredé en un recuerdo de esa cosa, ya sabes. He aprendido a olvidar, yo me he vuelto a enamorar. Y me alegro que la vida... Nos atravesó, aunque a veces yo me vuelva a caer. No es verdad, miente tú, miento yo, miente mi corazón. Ya no me creo cuando me digo que ya no te pienso y juro que ya te he olvidado. Ya no me veo cuando me miro ante el espejo y llorando me pregunto dónde estará. Parate. Y si está la verdad dentro de las lágrimas, lloremos cada día, cada día. La felicidad nos atravesó, aunque a veces yo juro que ya...